Él es constante. Mientras que estas tres actividades actúan teniéndolo a Él como base. Sin su ser, no hay despertar. Pensar ni hacer, claro, es el trasfondo, ¿no? Este estado se representa simbólicamente con un triángulo. Entonces se pone despertar, pensamiento y acción. Cuando el pensamiento rodea a su ser, solo permanece un pensamiento rodeando a la existencia, al que simbólicamente se lo representa como la circunferencia y el centro. Esto significa que otros pensamientos secundarios dejan de existir y el pensamiento original permanece. Cuando el pensamiento original también desaparece, no hay ya existencia localizada. Esa existencia pura, sin nadie más para observar. Esto es fundamental, lo vamos a repetir. Esto significa, cuando aparece la circunferencia y el centro, que los pensamientos secundarios dejan de existir. Entonces el original es el que permanece. Pero cuando este pensamiento original también desaparece, o sea, se sigue subiendo, se sigue utilizando, no hay más existencia localizada. Hay existencia con mayúscula, pero no localizada. Es existencia pura, sin nadie más para observar. Es el estado solitario de existencia sin localización. Es un estado de existencia que todo lo impregna, como la electricidad de la atmósfera. El estado localizado es como cuando la electricidad desciende a un aparato. ¿Qué mensaje es este? Vamos a repetir. Entonces la electricidad no la genera la máquina. ¿Qué quiere decir? ¿Un generador no genera electricidad? Y parece que no. Parece que el generador capta la electricidad, que no es lo mismo. No es, es una fuente, pero que capta de lo que está en... Está bueno. Entonces, dice, el estado localizado es como cuando la electricidad desciende a un aparato. Desde los tiempos más antiguos, los sabios reconocieron estos cuatro estados del ser. Ellos se dieron cuenta de que el ser que todo lo impregna, ser con mayúscula, ¿no? El ser que todo lo impregna se localiza como seres individuales. Los seres individuales activan las formas a las que descienden mediante el pensamiento. Y los pensamientos impulsan a los seres individuales a la acción. A medida que el ser se despierta y se da cuenta de su propia existencia, yo soy o yo existo, el siguiente pensamiento más próximo a este pensamiento original es: ¿qué tengo que hacer? Esto lleva a ser algún según. Esto lleva a ser según el modo natural. Siempre que el hombre se comporte de acuerdo a este pensamiento secundario de ¿qué tengo que hacer?, hace las cosas necesarias. Hace las cosas de manera natural, porque la respuesta a ¿qué tengo que hacer?, surge desde dentro, como un deber que cumplir para uno mismo y para los demás. Aquel que conduce su vida con este pensamiento tiene buena salud en el plano de pensamiento. Por el contrario,

La contemplación acerca de la luz del sol durante el amanecer, el mediodía y el atardecer, para recibir la energía del sol, que ha sido un concepto muy antiguo de los sabios de todo el mundo. Esta misma práctica se puede adaptar también para la curación. Es decir, invoquemos diariamente la luz y la vida del sol durante el amanecer y el atardecer. Y si es posible, durante el mediodía también. Invoquemos la energía en nuestro ser, sintiendo conscientemente la entrada de la luz en él a través del centro Ajna, mediante una consciente inhalación suave y profunda. Inhalemos la energía por nuestro centro Ajna, el entrecejo, para que el centro coronario la pueda acumular. Mediante una exhalación consciente, suave y profunda también, distribuyamos la energía al paciente a través del centro del corazón, porque es el lugar, es el centro de distribución. Al distribuir la energía al paciente, hagamos que la focalización sea a través de su centro Ajna hasta su centro del corazón. De ese modo se puede dirigir la energía mediante el triángulo. Este trabajo mediante el triángulo es un trabajo sublime. Hagámoslo, construyámoslo conscientemente, este triángulo con el pensamiento. Esto permite construir un símbolo etérico para curar. Qué interesante, ¿no? Esto lo digo yo por la grabación. Antes hablábamos de la vida, y después de la luz. Ahora incorporamos otro proceso, que es el símbolo etérico, o sea, la parte etérica para curar. Es decir, el tercer elemento que se dispone la vida, que dispone de la creación. Ahí está, la creación. El pensamiento hace que esto sea posible. Esa es la importancia de potenciar el pensamiento en el ocultismo. Claro, precisamente se potencia cuando están los tres elementos en actividad. Tengamos en nosotros el pensamiento de curar siempre que nos sea posible. Añadimos a esta la acción de ayudar a los débiles, a los indefensos, a los enfermos. Tengamos compasión hacia aquellos que sufren. Esforcémonos por aliviarlo de su sufrimiento. No importa nuestro éxito o fracaso en tal intento. Lo que importa es nuestra actitud, nuestra disposición. Por eso la actitud, la disposición. Por eso o magia blanca o magia negra. El proceso es el mismo. Después la actitud de cada uno de nosotros. Está muy bien. La atención, la disposición y el grado de alertitud que tengamos para ayudar son las principales facultades que cuenta el curador. Claro, la voluntad. Anotemos la enfermedad de las personas con las que nos encontramos en la vida, proponiéndonos durante nuestros actos de contemplación, en el silencio por la mañana y por la tarde, que ellos recobren la salud. Todo maestro de sabiduría sabe, como se ha dicho antes, qué es ser un curador. Conectarse con un maestro de sabiduría también ayuda en la tentativa por curar, puesto que el maestro de sabiduría tiene la conexión con esa energía universal. Y está. Él es como un sol en forma humana. El Hijo de Dios es el centro distribuidor de la energía de Dios, el Hijo de Dios. De ahí que, no el Hijo del Hombre, como somos nosotros, de ahí que se pueda formar también un triángulo con un maestro de sabiduría en el que nosotros creemos, si de verdad creemos, ¿no? Para poder sentir la presencia del maestro. Sintamos también la luz dorada que emana de su centro del corazón